Hola, hoy os hablaré de unas ideas muy útiles, sobre todo para los que no queremos renunciar a tener una cama grande en la cama de matrimonio, pero nuestra habitación no cuenta con demasiado espacio. En el caso de tener una habitación con techos especialmente altos, una opción puede ser hacerle una segunda planta a la habitación, sea con obras tradicionales de ladrillo y hormigón, o con una estructura metálica y un suelo que puede ser hecho, por ejemplo, con tablas de madera machimbradas. En esta segunda planta lo normal sería poner la cama, dejando la zona de estudio abajo, aunque tampoco quedaría mal cambiarlo y trasladar el escritorio arriba o el rincón de ocio en caso que exista. Hay que tener en cuenta que lo normal será que esta zona se quede oscura y quizás lo ideal no sea poner el escritorio o una mesa de trabajo ahí arriba. Si los techos no son demasiado altos, también se puede crear una segunda planta, aunque esta tendría el inconveniente de la altura, por lo que sí que sería recomendable situar ahí la cama, algo que podría llegar a ser incluso muy acogedor. La otra opción, y la más adecuada en caso de vivir en régimen de alquiler o no poder realizar cambios en la casa, sería una especie de litera pero sin la cama de abajo. En el sitio de esta pondríamos el escritorio, armarios, estanterías de libros con un sillón o un puff, o una televisión con la videoconsola con un sofá. En este caso también se podría utilizar tanto la madera como el metal para su construcción, además de añadir detalles que no solo quedarían bonitos sino que también serían muy útiles, como el caso de un corcho o una pizarra blanca en una de las patas de la estructura, cajones en la escalera de acceso a la cama, que uno de los propios apoyos de la cama sea una estantería o un armario para guardar ropa, lo que queráis. Otra variante sería elevar tanto la cama como el escritorio y por debajo situar armarios para guardar ropa o lo que sea. Hay que tener en cuenta también la luz, pero una forma de no perderla ni abajo en la mesa de estudio ni arriba de la cama sería situar la estructura entera a unos 50 centímetros alejada de la pared de la ventana. Por último, no olvidar que los colores claros, sobre todo el blanco, ayudan a crear una sensación mayor de espacio que los oscuros. Aunque quede muy bien una habitación pintada de colores oscuros, si contamos con una dependencia algo pequeña, lo ideal sería pintarla de colores claros, incluso blanco. Siempre podemos pintar una sola pared con un color contrastante o decorar con una cenefa. Las cortinas son otro factor a tener en cuenta. Cuanto más pesada sea la tela, más espacio robará el cuarto. Si queréis una habitación que parezca lo mayor posible, abusar de blanco luminoso, tanto las paredes como los muebles como las cortinas, que si son de tipo store, mejor. Otro gran aliado en esta lucha por el espacio es el espejo. Si podéis contar con un gran armario con puertas de espejo o un espejo de grandes dimensiones en una de las paredes, os dará la sensación de que la habitación es el doble de grande. Hay también unas láminas autoadhesivas con efecto espejo que se pueden pegar a la pared en vez de pintarla de otro color, que producirán una sensación óptica similar. Sin embargo, no hay que olvidar que lo más importante es que nos sintamos a gusto, especialmente en este sitio tan íntimo y personal de la casa.